Cuando los misioneros adventistas Fernando y Ana Stahl comenzaron a trabajar entre los aborígenes de los Andes peruanos, ellos intentaron vender literatura de casa en casa. Luego después descubrieron que ese no era el método más eficiente para una población cuya tasa en aquel tiempo de analfabetismo llegaba a 95%. Así que ellos cambiaron su método, dando inicio a escuelas, clínicas y algunos otros asuntos que tenían que ver con la necesidad de la gente. El educador y político José Antonio Encimas escribió acerca de esto que es fundamental, lo fundamental es que los adventistas, hablando justamente de esta acción, están transformando el espíritu de aquellas personas, trayendo para la vida cívica y trayendo para ellos la conciencia de los derechos y obligaciones y haciendo con que ellos abandonen vicios, la coca y el alcohol y removiendo supersticiones, curando heridas y mostrando lo mejor o el mejor camino para alcanzar la dignidad humana. El enfoque de la lección de esta semana es saber que Dios nos invita a compartir las buenas nuevas de salvación de manera atractiva, significativa, para diferente clase de diferentes personas de nuestra comunidad. Vamos ahora a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Tenemos un lema: cada día, cada uno, cada mañana, el estudio diario es la gran causa de toda nuestra jornada de estudios de la lección de la escuela sabática. Y ya estamos en la lección número 12 y el título de la lección es Pablo, misionero o misión y mensaje. Y esperamos que estas lecciones hayan causado una impresión fuerte en el corazón de cada uno de nosotros. Tengo la alegría de presentar a nuestro invitado para comentar la lección en esta ocasión. Es el pastor Rafael Rossi, quien es el director de comunicaciones, casi cambio, de comunicaciones de la División Sudamericana. Ella fue evangelista en varios campos y tenemos la alegría de tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias, Pastor Joaque, por la invitación. Es un gusto muy grande poder participar de este tema en especial. Porque mira, Pablo a mí es un misionero muy especial. Y poder participar de este estudio especial es una cosa así interesante, porque me gusta su historia, me gusta su biografía y creo que va a impactar la vida de todos los que están acompañando este tema. Pastor Rossi ya había comentado con nosotros que es el personaje favorito de la Biblia para él, entonces es muy adecuado hablar sobre este tema. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios para ese momento. Señor Dios querido, estamos empezando ahora un estudio muy especial en tu palabra. Queremos pedir tu bendición, que pueda nos acompañar para que entendamos tu palabra un poco más, para que así el entendimiento de la vida de Pablo pueda impactar nuestra vida igual, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar un poco sobre la misión de Pablo, en primer lugar, y vamos a hablar también, en segundo lugar, sobre el mensaje de Pablo. En realidad es el mensaje de Dios a través de Pablo. El apóstol Pablo contrastó las diferentes maneras por las cuales los judíos y gentiles ven las cosas, especialmente espirituales. ¿Cuáles son las diferencias que observamos, que nosotros podemos observar hoy en relación a la sociedad con relación a los aspectos espirituales? Pablo estaba en 1 Corintios 1, versículos 22 hasta 23, haciendo una contextualización para que la gente entienda o qué son expectativas que las personas tienen de Cristo y lo que Cristo es en la verdad. Mira, aquí en la Biblia está escrito, puesto que los judíos piden señales. Había una expectativa. Los judíos querían ver las cosas que Jesucristo podía hacer. Ahora, dice Pablo, y los griegos buscan sabiduría. El enfoque de los griegos, querían sabiduría. Ahora, mira, cuando él presenta a los cristianos, dice así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esta es la misión de Pablo, Cristo crucificado. No sé lo que la gente tiene como expectativa de Cristo. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad. y debemos predicar la verdad. Pablo clausura el versículo 23 diciendo así: para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ellos no entendieron bien cuál es la esencia de la predicación de Cristo, pero nosotros debemos predicar la verdad, cómo es la verdad, o qué es Jesucristo, o qué significa Jesucristo. Muchas personas hoy, Pastor Choque, están procurando las iglesias con expectativas frustradas. Frustradas muchas de ellas porque Jesucristo no prometió o que mucha gente está buscando, haciendo una búsqueda en la iglesia. O que muchas iglesias están prometiendo. Sí, porque hay algunas promesas que se hacen, pero que no es la promesa de la Biblia. Un ejemplo es el caso de la teología de la prosperidad, donde la gente hace ahora una intentativa de procurar a Cristo solamente para recibir bendiciones financieras, para encontrar prosperidad financiera. Mira, no es pecado que una persona tenga prosperidad financiera. El problema grande es cuando la gente va a la iglesia no porque ama a Cristo, no porque quiere vivir una vida con Cristo, sino para recibir lo que Cristo puede dar, lo que Cristo puede entregar a ellos, y muchos de ellos están incentivados por financiero. Eso no es bueno, eso es mal. Pero nosotros no vamos a cambiar nuestra creencia principal en la Biblia para que la gente pueda venir más a la iglesia. O acomodar. Hay un compromiso con la verdad. O acomodar nuestras creencias a las necesidades sí, humanas. Sí, es como así. La gente quiere dinero. Entonces yo voy a prometer una cosa que Jesucristo no prometió para que la gente venga a la iglesia. Ahí está un peligro. Algunos dicen, sí, Dios prometió bendiciones, todo aquel que viene. Pero sinónimo de bendición en la Biblia no es sinónimo de dinero, ¿no? Bendición en la Biblia tiene que ver con el asunto espiritual. Dios bendice a una persona cuando esa persona realmente tiene una sabiduría celestial. Por eso tal vez la expectativa de los judíos fue frustrada, ¿no? Porque cuando Jesús vino, ellos no reconocieron a Jesús, porque ellos esperaban un Mesías que los salvara de sus expectativas, de la opresión romana, de también las diferentes formas de cautivar a ellos a través de impuestos y salvarlos de la pobreza, en fin. Entonces, cuando Jesús vino, dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no? Mi reino, yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido, para rescatarlos del pecado, de la esencia, era mucho mejor y mayor, más eterno, más glorioso, y ellos no lo reconocieron. Y eso tal vez ocurra cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, alguien no tiene voluntad para escuchar porque sus expectativas son diferentes. Y entonces allí entra, hablando ahora de la misión, entra la sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos llevar aquella expectativa y crear en ellos realmente algún deseo para seguir avanzando en la búsqueda de Dios? Ese es un desafío para todos nosotros y ahí nosotros necesitamos realmente de sabiduría, ¿no? Ahora, ¿cómo Pablo entendía, hablando ahora del mensaje, cómo Pablo entendía la ley de Dios? Ella era importante para todas las personas porque parecía que las enseñanzas del pueblo judío eran solo para ellos. Y específicamente la ley de Dios era para todos o solo para ellos. Sí. Después de entender nuestra misión, se puede ahora pasar para un mensaje que nosotros tenemos que compartir con las personas. Y Pablo tenía un entendimiento correcto de lo que es la ley de Dios. Vivimos en un tiempo donde las personas están cuestionando la ley de Dios. Dicen así, no, la ley de Dios es una cosa del pasado, no necesitamos más de la ley de o Dios para vivir judíos. Hoy. Sí, para los judíos. O no hay un entendimiento correcto de cuáles son las leyes de Dios. Porque mira, no hay apenas una ley de Dios. Oh, ¿cómo no? Sí, hay más de una ley de Dios. Una ley que llamamos de los 10 mandamientos. El decálogo. Decálogo. Esa es una ley de Dios. Pero hay otras leyes de Dios. Esta ley de los 10 mandamientos es la ley principal. Es la ley que está en centro de todo. Que Dios no solamente entregó para un tiempo, sino para toda la humanidad en todos los tiempos, en todas las culturas. no hay una restricción a esta ley. Pero hay otras leyes en la Biblia que hay una restricción. Y Jesús mismo confirmó esta ley, ¿no? Santiago habla mucho sobre ese asunto y identifica algunos mandamientos como vigentes todavía, en contraste con los que caducaron. Por ejemplo, uno de los mandamientos, que tenía que ver con el santuario que Dios pidió para que Moisés construyese. Y después ese santuario pasó por cambios y llegó hasta el templo de Salomón. Pero este santuario que tenía leyes específicas de la muerte de animales, leyes como el sacerdote debería proceder en cada uno de los días hasta el día de juicio. Eso era una ley que era específica a este santuario, pero no la ley que estaba en centro del santuario, no en el lugar santo de los santos, lo santísimo, que es la ley de los 10 mandamientos. Hay un texto, Pastor Choque, que yo gustaría de compartir con todos, claro, que está en Romanos capítulo 3, versículo 31. Pablo hace una pregunta así, aquí. Luego, ¿invalidamos la ley por medio de la fe? Él responde, en ninguna manera, sino que afianzamos la ley. O sea, algunas personas dicen así, nosotros estamos ahora en una nueva era. Bajo la gracia. Sí, era de la gracia. No estamos más en tiempo de la ley, en tiempo de la gracia. En tiempo de la ley necesitamos obedecer. En tiempo de la gracia, no. Pero Pablo está diciendo que no es así, que no está invalidada la ley, porque estoy en tiempo de la gracia, porque vivo en la gracia, eso no significa que no necesito obedecer la ley. Debo vivir la obediencia de la ley, porque mira, fe y ley están juntas. Mi fe va a me llevar a la ley, y cuando obedezco la ley, yo voy a encontrar fe. Hay gracia y fe. Gracia y ley, todos juntos. Es un sistema que no se puede cambiar. Si yo cambio una parte, yo cambio todo. Mira, si yo uso la palabra verdad, están todas las letras. Una de las letras yo cambio. Por ejemplo, la E, que es verdad, cambio para A, U, verdad. Sí, está parecido el sonido. Nadie va a entender qué significa burda. Sí, pero el sonido está parecido, pero yo cambié una letra solo. Solo una A que yo saqué, cambié por otra. Pero esta palabra no es más verdad. Es otra palabra, es otra cosa. Así es la palabra de Dios. Así está la ley de Dios. Si yo cambio una cosita, si yo cambio una partecita pequeña de la ley, cambié toda la ley. Estoy enseñando una cosa que no es la verdad. Eso estaba claro a Pablo. Pablo tenía un mensaje y un mensaje comprometido con la verdad. Por eso existe una ley inmutable, ¿no? Si retiramos la ley, la Biblia dice que el pecado es la infracción de la ley. Y si no hay más ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay gracia. Y si no hay gracia, no hay Jesús y no hay todo lo demás, ¿no? Cambia completamente. Por eso es que, ¿cuál fue el papel de la cruz en la resurrección y en la predicación de Pablo? ¿Por qué era tan importante para él? Pablo dedica un capítulo todo para tratar de la resurrección, que es 1 Corintios capítulo 15. La cruz de Cristo es el punto principal del cristianismo. Sin la cruz no hay salvación. Mira, Pablo mismo presenta que todo pecado tiene una paga. Y para pagar el pecado necesita de una muerte. Con la muerte se paga el pecado. Pero nosotros que somos pecadores, nacemos como pecadores. Yo no sé cuándo fue la primera vez que yo pequé, pero yo soy un pecador. Y mi pecado tiene una consecuencia, muerte. Yo debería morir cuando pequé por la primera vez, pero no morí. Estoy vivo, sigo viviendo y sigo con una esperanza en mi corazón de que puedo tener la vida eterna. ¿Por qué tengo ese sentimiento en mi corazón? Porque Jesucristo en la cruz murió. Jesús no pecó. Y quien no peca no necesita morir. Pero Cristo murió. ¿Y por qué murió? Murió porque estaba sobre sus espaldas todo peso de mi pecado, de nuestros pecados. Jesucristo murió para que cada ser humano no necesite morir por sus pecados, sino pueda tener la esperanza de la vida eterna. Esa es la esencia de la predicación de Pablo, la cruz. Y mira, solamente si nosotros paramos en la cruz y no avanzamos para la resurrección, no hay razón para la existencia del cristianismo. Jesucristo murió en la cruz y después resucitó. La resurrección de Cristo es ahora el punto del cual nosotros podemos tener la esperanza de que todos que están muertos ahora van un día resucitar. Uh-huh. Un día nosotros vamos nos reencontrarmos con Cristo y tenemos una eternidad a su lado. Porque Él resucitó, hay una expectativa fuerte, real, en nuestros corazones de que los muertos van a resucitar y que nosotros tenemos la vida eterna a su lado. Y Jesús no está muerto. No está muerto, está vivo. Hay una tumba vacía, que es un mensaje de que Él está vivo y todos los que mueren en Cristo vivirán. Mira, Pastor Chuck, eso no es una crítica, sino solamente una constatación. Otros líderes de grandes movimientos religiosos del mundo están en la tumba. Están en la tumba. Jesús no. Él está vivo. Amén. Ahora, ¿qué podemos hacer para predicar el Evangelio sin comprometer nuestro mensaje? Mira, Pastor Choque, ahí está un punto muy importante. Porque muchas personas tienen expectativas con relación a la iglesia. Y algunos piensan así, no, yo debo cambiar mi mensaje para que la gente pueda se sentir atraída a mi iglesia. No podemos hacer eso. Nuestro mensaje es la Biblia. Tenemos un compromiso con la verdad. Yo quiero abrir mi corazón aquí. Tú puedes pensar así, está hablando eso porque es un pastor adventista. No estoy hablando eso porque soy un pastor adventista. Estoy hablando eso porque eso que yo voy a hablar a ti fue lo que me llevó a ser un pastor adventista. Hay una iglesia que predica la verdad. Hay una iglesia que está comprometida con la verdad, con la esencia de la verdad. Esta iglesia es la iglesia que un día yo elegí para ser mi iglesia. Esta es la iglesia que hoy yo trabajo como un pastor. Esta es la iglesia que predica la verdad. Nosotros debemos predicar la verdad como es la verdad. Y no cambiar la verdad para que la gente pueda sentir más atraída para la iglesia. Predicamos la verdad. Ahora, nuestros métodos para predicar la verdad pueden cambiar. Son métodos que son adaptados. Algunos años atrás, nosotros no teníamos estos videos para presentar un bosquejo de la lección de la escuela sabática, porque no teníamos internet, porque la gente no tenía acceso a la internet, porque los videos eran difíciles. Cambiamos no nuestro mensaje, sino cambiamos el método de predicar, el método de presentar la verdad. Eso debemos hacer. Tú, ¿dónde vives? Con tus vecinos, con tus amigos, en tu trabajo. Puede usar métodos diferentes para predicar el Evangelio. Tú puedes encontrar uno. Por ejemplo, puedes regalar un DVD. Un libro electrónico. Un libro electrónico. Puede invitar a una persona para una dirección de un sitio web para conocer un mensaje. Hay métodos diferentes. Ahora, lo que no podemos permitir es que el mensaje, que la Biblia, que cambie. La esencia de la verdad, sea cambiada. Predicamos la verdad. Cambia. Por más difícil que sea, Pastor Choque, por más que sea para mucha gente imposible vivir la verdad, nosotros no vamos a cambiar la verdad. Vamos a predicar la verdad y pedir que Dios capacite cada uno para que consiga vivir toda la verdad. Amén. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo nosotros podemos aplicar ahora nuestra vida, el mensaje? ¿Y cómo podemos aplicar también nuestra misión? Por un lado, nosotros tenemos que guardar todo lo que Dios nos pide, no solo algunas cosas. Nosotros somos tal vez muy afín a guardar algunos asuntos de la doctrina, pero tenemos dificultades para algunas otras. Dios nos va a dar la fe y nos va a dar también la fuerza para tener y guardar todo nuestro mensaje, pero también para predicarlo a los demás de la mejor forma. Allí entra la sabiduría de Dios. ¿Cómo decir? ¿En qué momento decir? ¿Y de qué manera decir? Dios te bendiga al poder cumplir tu misión. ¿Dónde estás? Vamos a oír ahora el comentario del autor de la lección, que grabó especialmente para este programa. El apóstol Pablo, originalmente Saulo de Tarso, es posiblemente el menos probable misionero de todo el Nuevo Testamento. ¿Quién habría imaginado el devoto, comprometido y feroz miembro de la tribu de Benjamín, perseguidor de los seguidores de Jesús, dando la espalda a todo lo que antes lo había motivado, proclamando al Jesús que antes había maldecido y cuyos seguidores habían perseguido? Es interesante, ¿no? Pienso que el factor motivacional para que Saulo se convirtiera en el apóstol Pablo fue el encuentro en el camino de Damasco. No fue solamente la luz celestial que lo contribuyó, no fue solamente la voz del cielo, no fue solamente la atención y la vida de él mientras se acercaba a Damasco. Él debía saber de alguna forma que estaba haciendo algo equivocado. Su conciencia debía estar trabajando, pero ni aún eso fue el principal factor que cambió su vida. Fue descubrir que Jesús estaba vivo. Finalmente, él había aplicado el pasaje de Deuteronomio: cualquiera que muere colgado en una cruz está maldecido por Dios. Así fue como él resumió la experiencia con Jesús. Dios debe haber colocado a Jesús una maldición, permitiendo que muriera colgado de una cruz. Sus seguidores debían parar de proclamar que él era el Hijo de Dios. Pero de repente, en el camino a Damasco, Jesús estaba hablando con él. Jesús resucitado. Él no podía estar vivo si no fuese por la intervención y la voluntad de Dios. Entonces, su visión sobre Jesús había sido equivocada todo este tiempo. La percepción de que Jesús estaba vivo, resucitado de los muertos, en el cielo, ministrando en su favor y en favor de todos los otros, fue el factor clave de cambio y permanece como centro de las convicciones de Pablo y la energía que lo llevó a ser el mayor misionero del Nuevo Testamento. Yo quisiera orar, especialmente en este momento. Ya está por acabar las lecciones. Y no quería desaprovechar esta oportunidad. Oportunidades aparecen una vez en la vida. Tal vez esta sea tu oportunidad para que tú puedas ser un instrumento en las manos de Dios. Te capacite, te dé sabiduría. Piensa en una persona que está cerca de ti, que puede ser bendecida no solamente por tu compromiso, por tu testimonio, sino por la palabra que tú lleves a ella, que va a ser esencial. Y que Dios ponga las palabras así como puso las palabras en Moisés al hablar delante del faraón. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por el mensaje. Y muchas gracias porque colocaste una visión en nuestros corazones. Esta semana podamos ser instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.